Spotify con las canciones de Estudio Ghibli. Buenísimo. Okay. Muy chévere. Muy bien. Y también por acá tenemos a Martín que dice la X. Muchas gracias. Sí. Y Jonathan, por supuesto, ustedes. Vamos. Felicitaciones a todos ustedes. Respuestas hermosas. La tienen clara. Quiero saludar también especialmente a Camilo Fresneda. Ay, Cami. Quien hizo parte también de esta nación de más música hace unos buenos años. Dice que la X y Lo-Fi Hip Hop. También, mira, hay buenos canales en YouTube, por ejemplo, para eso. Mucha gente respondiendo que a nosotros. Mariana dice que post-hardcore y metalcore. Bueno, no es común, pero encuentro sentido en su gusto. Sí. Le sirve para concentrarse y estará bien. También nos responden que música clásica, BJ Lennon, música clásica para concentrarse. Y la X más música. Abrazos para los que responden que se concentran con esta emisora. Gracias por eso. Escuchemos a Sabrina Carpenter. Esto es Espresso. Es Brandon Flowers, su tremenda voz, su agrupación The Killers, la canción Human. Y nos vamos con música nueva. La X presenta What's New. Oh, sí, nos vamos hasta Australia con una señorita que ha dado mucho de qué hablar porque habla de censura. Uh-huh. Ella es I Am May, que nos presenta Carmageddon. Es The Weeknd quien lanzará música en este 2025, estamos esperando, ¿qué pasa? Sí, porque estaba la fecha para el 24 de enero, sucedió lo de los incendios en Los Ángeles y él, como muchos otros artistas, decidieron pausar sus lanzamientos, anuncios de música nueva. Uh-huh. Lo mismo está pasando con premios, igual hay unos que van a continuar, se van a realizar. ¿Los Oscars se llevarán a cabo? Los Grammys sí. Okay. Solo que cambia mucho, alfombra roja, cositas de eso. Stephen King está enojadísimo con los organizadores de los Oscar porque dice que no es el momento para premios. Claro. Que hay que parar todo eso. Vamos a ver qué sucede con esto y esperar también, aunque ayer vi una foto de todo mi gusto de Weeknd con Giorgio Moroder. Mira bien. Amigos, si eso se llega a dar... Se juntó con el que sabe. Les digo, Giorgio Moroder es uno de estos grandes productores de la música electrónica, papás del disco, fue productor de Donna Summer, el encargado de hacer I Feel Love, hizo la banda sonora de la película Historia Sin Fin, trabajó en el Random Access Memories, hasta tiene una canción dedicada a él, entonces ahí más o menos para que entiendan la importancia. Sí, es un genio, y musical. Ahora pues sale con Wilfrido. Algo bueno va a pasar ahí. Y puedes esperar cómo se va a presentar ahora, porque supuestamente ya chao The Weeknd. Ajá, Abel. Abel. Yo creo que así va a ser. Abel es un gran nombre para un merenguero. Sí, ¿sabes? Pero pues bueno, vamos a ver cómo sale todo. Quienes estamos esperando, no mentiras, yo no sé si estoy esperando, aunque he disfrutado mucho las entregas pasadas de Avatar, pues hay noticias de Avatar 3, que recuerden, llega en 2031. Por lo menos su tercera parte, esta película... A ver, la tercera parte de Avatar llega este año. Sí, ¿no? Ok. Y va a tener otras dos secuelas partes. Más, exactamente. Okay. Y la última es la que sale en el 2031. Pues eso se había dicho, yo no sé si eso todavía sigue en pie o no, pero sí, va a seguir dando esta historia que se estrenó por primera vez en el 2009, que tuvo una secuela en el 2022, y que va a tener una tercera parte oficialmente este 2025. James Cameron, director, que ya tiene 70 años cumplidos, anunció que la próxima entrega de Avatar, que se llama Fires and Ash, será la más arriesgada de la franquicia hasta el momento. Okay. En una entrevista publicada para la revista Empire, el cineasta explicó que su objetivo no es repetir la fórmula de las películas anteriores, sino tomar decisiones creativas audaces que podrían desafiar las expectativas del público. Ya está dando como un primer aviso. ¿Qué podría ser? Que podría cambiar, un poco como lo que pasó con The Joker este año, mucha gente esperando la continuación del estilo de la primera cuando salió, pues todo el mundo quedó como, no esperaba esto, podría pasar. No estoy diciendo que sea un musical, pero sí va a tener otro tipo de cosas. Dice, es una cosa complicada, dice James Cameron. Okay. Podríamos estar drogándonos con nuestro propio material y todo el que vea la nueva película dirá, oh, Eso no es lo que yo había prometido, pero sí, si no tomamos decisiones valientes, estamos desperdiciando el tiempo y el dinero de todos. Eso por sí solo no es suficiente para lograr el éxito, pero es necesario. Hay que romper los moldes cada vez. Me suena que se va a poner muy experimental. Tengo susto porque viajando en el tiempo nuevamente hacia atrás, el director de Joker, cuando empezó a promocionar Joker 2, dijo algo parecido. Sí, claro. Es que... Y es como... Quieren experimentar, quieren... en cierta edad necesitan sacar un una nivel crítica de... también a la industria. Entonces por eso hacen cosas que no espera la industria. Y, y también muy introspectiva la cosa, muy de ellos para ellos. Sí, no, ya no es para el público. No se interpreta de la mejor manera por parte de las audiencias. Según lo dicho por James Cameron, ya han completado el doble de tomas para esta etapa del proceso en comparación con la película anterior. Eso quiere decir que pues va avanzada la cosa, y esta película estaría oficialmente estrenándose el 19 de diciembre de 2025. Ok, es una buena fecha. Navidad, vacaciones, ¿qué estará pasando? Sí, está bien. La primera película, la del 2009, se mantiene como la película más taquillera de todos los tiempos. No, es que es brutal. 900 millones de dólares. Yo creo que mi amor por Zoe Saldana viene de ahí. Okay. Y viene ese clipcito cuando ella la muestran con todos estos, este traje y los punticos haciendo la escena, que uno dice que dura, y por eso le deseo siempre la fortuna si esté involucrada en Emilia Pérez. No, mentiras. ¿Qué pasó con Emilia Pérez? Yo sé, bendito vi en vacaciones. Sea, creo que por ahí está, pero yo ya confesé que no voy a verla en cine. No me llama la atención ni cinco. Okay. No va a pasar. Tal vez si me la encuentro en algún momento. Seguro estará por ahí. No tiene nada que me interese. Que te aporte. No. Dejemos así. Bueno, Kate Winslet estará regresando para interpretar nuevamente a Ronald en Avatar 3. Y bueno, pues vamos a ver, si se pone muy experimental, pues va a ser una experiencia. Además, si es para esta primera, es así experimental, no es estratégico para las dos que vienen después. Sí, pues quién sabe, hay que ver. Eso en IMAX. O puede ser muy chévere también. Sí, 3D. No se sabe. Uno es como... Noticias del cine, mañana X. Vámonos con algo de música. Aquí está Love Somebody, la hace Morgan Wallen. La X al aire, ahí estaba Rolling in the Deep, mi canción favorita de Adele. De todas. Wow. Sí, cada vez que la escucho siento el llamado, siento la necesidad de cantar, chasquear los dedos, de mover. Sí, qué buena voz, nunca la he podido ver en vivo. Qué espectáculo. Y debería ser increíble, sí, debe ser increíble. Qué cosa maravillosa. Bueno, ahí estábamos celebrando que llegaba al número uno en el 2012. Ayer, y lo volvemos a contar, supuestamente era el Blue Monday, que es el día más triste supuestamente del año, tercer lunes de enero. Sí. Y más allá de su origen, que es una campaña, o fue una campaña, de turismo, de marketing, que no tiene nada que ver con la realidad, usted realmente pues no se siente triste el tercer sí, exacto, lunes de enero. Es una jugada de mercado. Ayer pudo ser un gran día para muchos, y esa es la idea, no pensar, claro, no, es que es Blue Monday, va a ser un día terrible. No predisponerse, exacto. Sin embargo, como está enmarcado en esto de la depresión, sí, pues también hay muchas fundaciones que trabajan con la salud mental, aprovechando esta fecha para hacer más fuerza en esto. Sí, tomar conciencia. Quien se une a, como cada año, es New Order, porque pues tienen la canción llamada Blue Monday. Y para esta nueva edición, ellos han decidido compartir, sacar una camiseta divina. A ver, estoy entrando a verla en este momento. Creemos que como embajadores de Calm, ya les cuento qué es Calm, tenemos la letra y el mensaje perfecto para difundir en la edición 2025 de la camiseta, y saber que todo el dinero recaudado ayudará a garantizar que Calm esté ahí para más personas que están pasando por dificultades, lo hace aún más poderoso. Es una camiseta negra que tiene el disquete fue la carátula del Blue Monday, y tiene la letra que dice: me resulta muy difícil decir lo que necesito decir. Muy chévere, sí, en la parte de atrás, ¿cierto? La letra. Sí. Y el frontal es el disquete, muy chévere. Calm es una organización sin fines de lucro con sede en Londres, en el Reino Unido, que se dedica a prevenir el suicidio y promover la salud mental. Comenzó su trabajo en 1997 cuando se lanzó su línea de ayuda para salvar vidas, originalmente creada como piloto del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra. En el 2006 se convirtió en una organización benéfica nacional, ofreciendo su apoyo en todo el país. Desde entonces lleva a cabo campañas de concientización, trabajando en colaboración con otras asociaciones, y pues acá se toma la mano nuevamente con New Order para sacar esta camiseta que, bendito sea, yo quisiera. Está linda, está bonito, todo lo que saque New Order es bello, todo, y pues esto tiene una función extra que ayudaría, así que, ¿por qué no? ¿Quiénes somos nosotros para decir que no? Escuchémoslos, aprovechemos, esto se llama Regret. Desde Oxford, Inglaterra, ahí estaban los Folds, la canción 2 AM, sonando 10 en punto de la mañana. Se recuperó en menos de 12 horas la función de TikTok en Estados Unidos, luego de toda esta novela de su apagada, y entonces Biden, y entonces Trump, y ahorita está funcionando, y pues ya veremos con el tiempo qué medidas se toman o qué acuerdos se realizan para que la aplicación siga funcionando, pero la noticia es que TikTok sí va a dejar de funcionar en algunos países del mundo. Sí, hay otros países que están en una lista de prohibición. Ok. No necesariamente para toda la población, sino para entidades gubernamentales. Ah, bien, entiendo. Pero también con la misma premisa de Estados Unidos, y es cuidar su información. Uh-huh. Entonces, las medidas en otros países ya se adoptaron, ¿no? Ya se están llevando a cabo. Sí. Y son 20 en total. Los siguientes: Australia, Países Bajos, Polonia, Bulgaria, Hungría, Rumania, Eslovaquia, República Checa, Eslovenia, Nepal, Bielorrusia, Pakistán, Bangladesh, Afganistán, Tayikistán, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Vietnam, Irán, sí, Sudán y Etiopía. Estos países tienen ciertas restricciones para el uso de la red social, de la aplicación. La prohibición tampoco es permanente. Pudo ser impuesta por situaciones muy puntuales, tales como protestas o preocupaciones sobre el contenido no visto. Recordemos que en la gran mayoría de estos países son muy radicales con estas posturas. Entiendo. Y si algo va en contra de ciertas, ciertas opiniones o ciertos eventos, simplemente pum, cancelan, en este caso, la aplicación. Mientras tanto, en otros países las limitaciones se establecieron para empresas puntuales y sectores gubernamentales, por lo que esto no afecta de manera directa a los usuarios particulares de la plataforma. Por ahora, en América Latina y en Colombia, pues no pasa nada, se siguen usando. Como ya sabemos, pues hay prórroga en los Estados Unidos, hay que ver qué sigue sucediendo. Siento que esto sí tiene que ver más con jugadas políticas y económicas, como decía Uribe ayer. Así que bueno, Estados Unidos no es el único país que prohíbe TikTok. Ahí está, interesante. A ver, ¿cuál toca se suma o ya cuáles se van restando? Exactamente. Escuchemos a Shawn Mendes, esto se llama Threat You Better.